sei come si fa con quel cuore che hai sempre sempre sempre sempre tu sempre sempre insistentemente nella mente insistente tu nella mente insistentemente che lo voglio o no o voglia sempre voglia di te oh. Galle tue gambe alle mie sembra pensarti da bene, a parlare, sentirti parlare. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Yeah. bianco de buen humor, muo sobre el televisor, humo en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rosado intenso. Da filtros contra la soltería y las recetas de la alegría, lee el destino en las estrellas, te dice solo, solo cosas bellas. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá. De mi futuro dime qué hay, si era estupendo, si fuese un rey, aquella rubia americana. 21 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 25 grados. Llegó la retro a la zona sur. Así que no te sientes, parate, levántate y empezá a bailar. Americanos en castellano. En la 102.9 FM Box. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Para ponerle toda la onda a la tarde de la zona sur. Acompañándote a la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesto en el aire, el señor Damián Espadea. Hoy están todos, Los aplaudidores están todos. Vinieron todas las pilas después del fin de largo. Bien ahí. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. María, ma, ma, ma, ma. Ma, ma, María, ma, ma, ma, ma. Qué temazo, lo que me imagino que estarás bailando a full, ¿no? Ma, ma, María, primer media hora. En la 102.9 FM Box. La mejor música de los 70, 80 y 90. Todos los martes de 16 a 18 horas. Acompañándote. Y poniéndole toda la buena onda. Dale. No te sientes. Parate, levántate y empezá a bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora saltamos a los americanos. En inglés. Ponele. Saludamos a toda la audiencia, a nuestra querida audiencia que está firme siempre y todos los martes, porque van juntando energía y llegan el martes y explotan y empiezan a bailar. Qué buena banda esta, Smokey, liderada por el señor Chris Norman. Abriendo el bloque de Americanos Internacional. Saludamos al señor Daniel Traversa, que es el que participa en las artísticas del programa. Saludamos a Claudia Laporta. Saludamos a la vecinita enfrente, loco, a la gente de Nissan Sendai. A toda la gente que confía en la Retro 789. Saludamos también a la gente de EPA 705. Y no te olvides de bailar, loco, ¿Por qué esperar, loco, el fin de semana? Si podemos bailar un martes, un miércoles o un jueves, che. Hoy de la mano de la Retro 789, disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90, Italo Disco, música disco, dance de los 80, dance de los 90, americanos, en castellano, en inglés, en portugués. A ver todos los gapuleros, a ver todos los quetaleros, todos los micluberos, todos los cuernavaqueros, los sumuneros, los tortugueros, los moonlighteros, los elsilaneros, los chaleteros, los joyeros. Y continuamos escuchando y bailando los mejores americanos en la Retro 789. Used to not living. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Los 80 en La Retro 789.

the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Smokey, Roseanne Cash, The Kelly Family, The Pretenders, América, temazos, por Dios, bandas referentes del americano, loco, sonando en la retro 789, cuando pasaron 44 de las 4 en todo el país, la temperatura 25 grados. Se comunicó Ana de Claypole, dice, muy buena la música, dice, los americanos en italiano. Dice que le hizo acordar cuando él se iba a bailar a Disco Reflex, ahí en Solano, ¿eh? Manda saludos y sigan así, dice. Así que, y también manda saludos a su primo, el americanero Abel. Bien ahí, debe bailar todo el tipo, ¿eh? Seguro. Gracias, Ana, por comunicarte. Tenemos también a Fiorella de Bernal. Dice que esperaba con ansias el martes para escucharnos, che. Dice que porque está en el trabajo no nos podía escribir. Por eso hoy que se pidió el día, aprovechó y nos escribió. Y nos manda saludos, che. Grande Fiorella. Son todos fieles oyentes, Y Santiago de Berazategui dice que no para de bailar. Iba a pedir un tema, pero con todos los temas que pasamos, dice que están muy buenos, no se animó a pedir ninguno, no hacía falta. Y manda saludos, grande Santiago de Berazategui. Hola Gustavo, hola Damián, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá los pibes de la fábrica, Héctor, Pablo y Corcho, como siempre, escuchando la radio con toda la onda y bueno, disfrutando los temas que están pasando, siempre presente. Y quiero hacer un recordatorio que Corchito está buscando pareja, gente de Quilmes, por favor, a ver si activamos ahí con las chicas. Aparecieron, che. Las tres estrellitas ahí se dignaron a comunicarse también. Se fueron como 3 meses de vacaciones, claro, por eso no se comunicaban. Así que, gracias por estar, chicos. Así que Corchito busca pareja. Y dentro de la pareja, ¿qué puede? ¿Qué sexo? ¿Masculino, femenino? ¿Algún híbrido? ¿Qué le podemos conseguir, che? Me hizo dar cuenta que son... A ver, a toda la audiencia se... Consideramos a Corchito, loco, Está buscando una corchita. Estos son los chistes acá del operador, no son míos, Yo pongo la cara y la voz, él por atrás, ¿viste? Como el gobierno, el presidente pone la cara, y los de abajo le dicen lo que tiene que hacer. Bueno, les recuerdo la vía de comunicación, que es el 1164007047, nuestra línea habilitada. Nos podés ver también por Twitch, por Radio Box 1029. y también por YouTube y por Twitch, ¿no? Y por la página www.fmradiobox.com. Correcto. Pasó volando el tiempo, ya 47 de las 4 de la tarde. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cambiamos. Un saludo muy grande a la gente de EPA, Quilmes, che. ¿Qué te propone? ¿Les proponen a algún oyente, a alguien de la audiencia que no pudo estudiar, ¿no? La primaria, la secundaria, bueno. O por ahí la dejó a mitad de camino por algunas vicisitudes de la vida. EPA 705 te dice, terminá la escuela primaria, che, te estamos esperando, todavía estás a tiempo. Dale, ponete las pilas, che. Terminá la escuela primaria, da el ejemplo a los chicos ahí de tu familia que vos podés y todo se puede. Comunicate al 11-4437-8689 o acércate a Zapiola 1165 de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas. Así que acordate, dale. EPA 705 te está esperando para que termines la escuela primaria. Y acá bailamos un poquito de rock and roll, che, de la mano de los Rolling Stone en Star on 45, ya en el final de la Retro 789. Les recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar, che, así que bueno, dale. Manda un audio, comunicate, bailá, no sé. Algo así. Yo acá disfrutando mis tererés. Con unas galletitas que tienen gustito a queso, están buenísimas. Así que bueno. Los seguimos acompañando en la box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y seguimos bailando rock and roll de la mano de los Rolling Stones. Y como siempre te digo, no te sientes, párate, levántate y empezá a bailar. Some fun, people walking above. away for far too long. You can't come back and think you are still mad. Altita. Ah, pero qué lástima, yo soy altita. Y quiero hacer un recordatorio que Corchito está buscando pareja. Gente de Quilmes, por favor, a ver si activamos ahí con las chicas. Ah, pero qué lástima, yo soy altita. Se ha formado una pareja. In the chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you play with fire. I'm old, it's only rock and roll, but I like it. I'm old, it's only rock and roll, but I like it, like it. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Back to

vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila me. Acércate un poquito, Salomé. Baila que ritmo te sobra, baila que baila me. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay, tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay, y me echaste al candelero. Ay, ay, ay, tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay, mira niña si te quiero. ¡Eso! Estás escuchando La Retro 789. Segunda hora de La Retro 789 en la 102.9 FM Box, saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com. Nuestro streaming en Radio Box 1029. También nos puedes ver por YouTube o por Twitch. Y acá no paramos de bailar. Acompañándote la conducción, quien te habla, Gustavo Araza, en operación técnica. Y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Esa. Y al 1164007047. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Do you remember? Y en relación al Corchito Gate, se comunicó Marcela de Wilde. Dice, pregunta, ¿cuántos años tiene Corchito? También pregunta si es casado, si tiene hijos. Y dice que le interesa la propuesta porque hace como 7 años que está sola. Grande Marcela, vamos a ver qué dice Corchito. A ver los representantes del amor ahí dando vuelta. Los cupidos de la fábrica, che. Habrá otra. ¿Otra propuesta para Corchito? Por acá enfrente no, ¿no? La vecinita, a ver qué onda. No aportó todavía, ¿eh? Yo soy altita. Esta es La Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Ítalo disco, latinos, dance de los 80, dance de los 90, americanos clásicos, americano rock. Todo esto para que no pares de bailar. Hey! García Raquel se zarandeaba por arriba. Para mirarla de atrás se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver a Salo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y le encaramos en barra. Vení Raquel, vení con los muchachos. Vení Raquel, te vas a divertir. Vení Raquel, vení no tengas miedo. Vení Raquel, te vas a hacer feliz. Vení Raquel, vení con los muchachos. Ahí te vas, te vas a divertir. Cover DJ. Y quiero hacer un recordatorio que Corchito está buscando pareja. Gente de Quilmes, por favor, a ver si activamos ahí con las chicas. Yo soy Altita. Se ha formado una pareja. Ella también es guarda. Marcela de Wille también está en la disputa ahí, se están peleando por Cortito, guarda. Tiene que venir William Bu acá a dirigir la gran pelea en el ring. Bien retro, ¿no? La pelea. Con la cintura me vela. Ahí se levanta Martín Caradagian. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Y seguimos bailando un poco de cachengue, loco, A ponerle onda a este martes, loco gris. ¿Por qué esperar el fin de para bailar, loco? Si podemos bailar en la semana, en cualquier momento y en cualquier lugar, loco, Estás en el bondi viajando, ponete a bailar ahí al toque. Estás comprando ahí en el mercado, en la góndola. Ahí, ponete a bailar, en la caja ahí también. Estás pagando, ponete a bailar, loco, ponete las pilas. ¡Ay, mujer! ¡Esa! La gente está diciendo por ahí que yo soy un venado. Es de la Retro 789 y estamos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Que yo soy un venado y que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y con tigre te dio andando en los callejones. No hagas caso, esa jugada. Cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado. Que no me bofeen en la esquina. El venado. Eso mira a mí me mortifica. Que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado. Que no me voceen en la esquina el venado. Eso mira a mí me mortifica. Opa! golpecito. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito. Sí, sí, sí. Del son rabioso, tengo el corazón en llamas, los dioses están furiosos, por vos vendería el alma al mismísimo demonio. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio, sos una daga dorada atravesando mi corazón roto. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio, sos una daga afilada atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche siguiendo la luna. Qué bueno, enganchado. Me encantó. Con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Yo soy altita. De pelo negro y piel morena, radiante de la marinera. Como la y no se sabe qué pensar. Qué bueno engancharlo. Me encantó, me encantó, me encantó. seis 400 7047, línea habilitada para que no pares de bailar. Yo acá no paro de bailar. Sí, ¿y vos qué onda? Vamos con un poquito de actualidad, ¿eh? Docentes universitarios ratificaron el paro de este miércoles y movilizarán hacia el Congreso. Lo informó CONADU. Se sumarán a la protesta habitual de los jubilados. La medida se da a un año de la marcha federal. Así que bueno, la Federación Nacional de Docentes Universitarios realizará este miércoles 23 de abril un paro, che, sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo por mejoras salariales al Estado Nacional. Un día antes llevará adelante una jornada de clases públicas en las que buscarán socializar los fundamentos del reclamo. Así que mañana los docentes universitarios pararán, che, y se movilizarán hacia el Congreso. Me mata tu mirada, me mata. Y bueno, acá tenemos a Marcela que todavía está preguntando ¿cuántos años tiene Corchito? Retóxica parece. Pregunta si es casado y si tiene hijos. Así que bueno, casado ni nada, y usted no está. Bueno, así que ¿dónde están los cupidos de la fábrica que están ahí? Lo pusieron en cartera al pobre Corchito y desaparecieron. ¿Qué onda? Así que bueno, porque dice que le interesa la propuesta a Marcela de Wilde, porque hace como 7 años que está sola. Así que bueno, dale. A ver los chicos de la fábrica, a ver Corchito. Seguimos con el Corchito Gate, ¿no? ¿Qué? Segunda temporada, ¿ya? ¿Qué onda? ¿Por el año pasado? Y no enganchó todavía. Tu mirada, ¿eh? Un saludo muy grande a la vecineta de enfrente, ¿eh? ¡Qué bueno, se engancharon! ¡Me encantó! Y no paro de bailarte, ¿eh? ¿Y vos qué onda? Ya sabes, no te sientes. Parate, levántate y empezá a bailar. Perro no, no quiere, no. Con los hijos de no recupero. porque ese es un rock and roll. Noventa. En la retro 789. Mami, quiero que sepas. Bueno. Bajamos un poco el ritmo, che, bajamos un poco los decibeles. Vamos a mover la pelvis, la cadera, che. Veníamos a full allá arriba. Pero bueno, vamos a arrancar de nuevo, con un poco de dance de los 90, de la mano del general. Bueno, te cuento que si tenés ganas de pegar el salto de la bici a la camioneta, loco, o del pitito, saltar a una Nissan Frontier S4x2 MT. Escuchá la propuesta de Nissan Sendai Lanús, que te propone plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT. Escuchá bien, Precio de lista: 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40%, que serían 15.682.280 pesos. Y el monto a financiar, que sería el 60%, 23.523.420. Y con el tema de las cuotas, tenés una cuota de ingreso de 379.511. Y de la número 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura para que puedas cancelar o adelantar cuotas es de 196.029. Todo esto pesos, ¿no? ¿Te interesa? ¿Querés pegar el salto? Bueno, ¿querés interesarte más? ¿Querés profundizar más? Bueno, comunicate al 11-2865-5377. Preguntá por el señor Rubén Mancilla. Plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT. Cortesía de la gente de Nissan Sendai Lanús. Tú te ves bien buena, pareces una botella de Coca-Cola. Pones tu tight y te ves bien buena. Pones esa mini y te ves bien buena. Pones tu guitarra y te ves bien buena. Vas para Colombia y te corretean. Vas para Jamaica y te corretean. A Puerto Rico y te corretean. Vas a Panamá y te piropegan. Mi gente aprecia las cosas buenas. Pero una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo un corazón que tú te ves buena. Y seguimos meneando el esqueleto de la mano del general. Te ves bien buena. Me gustaría verla a la vecinita bailando, mientras está limpiando ahí. ¿Nos habrá dejado algún conejito de Pascua? ¿Cómo que fue un fracaso? ¿Así dijo? No sé, yo no lo probé, así que... Esta es la Retro 789. Esta es la Vox. Esta es la 102.9. Directamente. Sí, les guardé. Bien, guardó. ¿Qué dijo? Sí, les guardé. Oh, bueno, espectacular. Bueno, ya se está cruzando la vecinita. Ya se está... A ver, los aplausos todos. Los aplausos, a ver. Grande, grande, grande la vecinita. No dijimos nada. ¿Ve que usted ve que usted es malo, Damián? Por las cosas que dice la vecinita, ahí tenés. La vecinita es buena, No estoy limpiando, estoy cocinando. Está cortando la cebolla y está bailando, meneando la cadera. Bien ahí, Grande la vecinita, gracias Aide por tu buena onda. Aida, siempre me equivoco, pero es lo mismo, se entiende, ella entiende. Es ella. ¿Y Corchito qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? Que tiraron la piedrita y... Ah, cierto, cortan a las 5. Ah, ya se fueron todos. Encima me cambió el nombre. Perdón. Che, Gustavo, un caño esa chata, la verdad, es un fierro impresionante. ¿Vos sabés si tomarán parte de pago? Tengo un rastrojero 79, motor IME. Un poquito lerdo para arrancar, ¿viste? Le pongo el hisopo, pero en invierno no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Sería cuestión de que consultes, así que anotá el teléfono. 11-2865-5377. 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Él te va a asesorar en todas tus inquietudes. Uno nunca sabe, el no ya lo tenés, anda por el sí. Es simple. Va a tener que pagar un par de cuotas más, seguro. Estos son nuestros oyentes, la gente que está presente acá en la 102.9 FM Box, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90 en vivo hasta las 18 horas. Qué jugador de toda la calle, cómo le empalmaste con el chivo, ¿eh? Qué jugador. She love me. In a this a time we have to be together. 9 months later, say we make a baby boy. What name? Like a dog Taliban. We cook the rice, she for cook the chicken. We cook the shabala, she for cook the potatoes. But when we home, reggae music up a play. Say reggae gone, ragamuffin take over. Cissy Armstrong, tribute to the woman called Jim Porter, tribute to the man called Logic Matthias, tribute to the man called Marcus Leffel. Ready, go, rada, go, rada, mo. Ready, go, rada, go, rada, mo. Ready, go, rada, go, rada, mo. Ready, go, rada, go, rada, mo. Los 90 en la retro, 789. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Okay. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. From Washington, Crossfire, tonight, the world after a nuclear war. Zu diesem Zeitpunkt des Fluges beginnen die Astronauten normalerweise damit, den Schub der Triebkraftwerke auf Höchstleistung zu bringen. Was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Der Bundestag darf sich nicht dem Regierungswillen unterwerfen. Er muss sich auch seiner sozialstaatlichen Tradition bewusst sein. Achtung, Ambulanz 2. Nächster Zug ist 14 nach Wiesbaden über Flughafen und Main. Wenn Sie, meine Damen und Herren, alle mitsingen, erleben wir gemeinsam mit Millionen von Fernsehzuschauern den größten Tour der Welt. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Tell me, come say. Tell me, come say. Tell me, come say. Tell me, Germany, 10 points. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points. L'Allemagne, 10 points. Germany, 10 points. We interrupt our normal program in the interest of security and civil defense measures as requested by the United States government. Attention! Attention! This is an official civil defense warning. This is not a test. The United States is under nuclear attack. Sechs Minuten noch. Wankdorfstadion im Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer da innen geflankt, Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt, I just can't tell you how proud we all are. It inspires us to redouble our efforts to bring 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estás escuchando La Retro 789. Tell me, what does it mean? Picture this, recording studios somewhere far, far away. Lo tenés, lo tenés en la Retro 789. Ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 25 grados. Y seguimos bailando Dance de los 90 en la Retro 789. Y vamos con el pronóstico. A ver qué nos depara San Pedro, loco, si se va a poner las pilas o no, Bueno, aparentemente mañana miércoles va a estar nublado, el jueves también, máxima 23, mínima 17, y el viernes lluvia, loco, El viernes llueve con una máxima de 23 y una mínima de 17, mientras que el sábado, el domingo, el lunes, el martes, miércoles y jueves va a estar espectacular, Así que laven el auto recién el sábado. El sábado a la tarde o a la mañana lavan el auto y listo. Y ya después le van a pegar casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a full, ¿eh? Así que bueno, encima el sábado pueden lavar el auto y a la noche salir, ¿viste? Tranqui. Así que ya saben, para que se organicen sus actividades en función de San Pedro, che. Y seguimos con más dance de los 90 en la Retro 789. Ya en el final, pasa volando, che, el tiempo, ¿eh? Impresionante. Y bueno, y se comunicó Marcela de Wilde otra vez, la chica que hace 7 años que está sola, dice. Y dice que tiene ganas de conocer a un compañero de vida. Dice, porque los fines de semana se aburre porque no tiene con quién salir. Y pregunta, ¿no? ¿Habrá algún caballero disponible en la audiencia? ¿Habrá alguien? Estaba corchito y no está. Se fue a la casa. Seguro que está mirando alguna novela, seguro. El muy tonto ahí. En vez de estar acá conociendo chicas, no. Está mirando Netflix. Bueno, esta es la Retro 789 y ya nos falta poco para irnos, así que sigamos bailando Dance de los 90. Wind, cavalcade. play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit. Estás escuchando La Retro 789. Ahí está, ahora soy yo. Ya en el final, recién vino la vecinita de enfrente y nos trajo acá los huevitos de Pascua. Y para el domingo de Ramos también nos trajo. Así que bueno, grande la vecinita de enfrente, siempre presente. Y nosotros seguimos bailando, nuestras patitas locos se mueven a full. ¡Esa! Un martes más que compartimos junto a ustedes la mejor música de los 70, 80 y 90. Sin parar de bailar, por supuesto. Te acompañamos en la conducción, quien te habla Gustavo Araya, en operación técnica. Y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que se comunicaron al 1164007047 y le pusieron toda la buena onda, ¿eh? Un saludo muy grande a la gente de Sendai, Lanús, Nissan, al señor Rubén Mancilla. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa, a la más alta autoridad de FM Box, Claudina Daporta. Si no, me cagan a pedo después. Hay que saludar. Un saludo muy grande. ¿Hay un audio? A ver, ¿qué onda? No soy repostera. Alguien se robó mi sonrisa. Que la devuelva. A ver, algún hombre que le devuelva la sonrisa. La pobre vecinita, che. Pero cortito se fue a mirar Netflix, que se ponga las pilas. Bueno, nos veremos Dios mediante dentro de 7 días, cuando sigue este pequeño after a la zona sur, para que te ponga las pilas, te pongas bien power, pum, para arriba y empieces a bailar y no pares de bailar. Es más, tenés que seguir bailando. Nosotros nos vamos y vos seguís bailando con la mejor música de la 102.9 FM Box. ¿Y los premios? Bien, gracias. Ya van a volver, en mayo volverán. Volverán los premios. Con los heavy re jodidos nos veremos dentro de 2 días. El próximo jueves a partir de las 15 horas. Con el mejor rock and roll de todos los tiempos. Haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días, ¿eh? Así que bueno, a la gente que le gusta el rock and roll pesadito, los heavy re jodido, engánchense a la 102.9 este jueves a las 15 horas. ¿Y la moto? Moto, ¿qué moto? Bueno, acuérdense en los que están estudiando que mañana hay paro de los docentes universitarios. Que pasen. Espero que les haya gustado nuestra propuesta musical, que las hayan pasado bien, que haya bailado mucho. Que pasen una linda semana y chao. Feel it, Sam. Feel it as time goes by. Feel it, Sam. Feel it as time goes by. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.